el podcast de Fractal Radio. Levítico. Las dos veces que hemos venido a los premios MTV. En el 2007 tuvimos 5 pronominaciones como mejor artista centro en varias categorías. Y luego ya para el 2007 nos volvieron a invitar a los MTV porque un tema nuestro quedó de número 74 en los 100 más pedidos de Latinoamérica, ¿no? Tenemos 13 años en esto, sabemos cómo se trabaja, cómo trabajar con, cómo cautivar personas. Lo que es en Centroamérica, Suramérica, Colombia, en Venezuela, Ecuador. Tenemos gente que mucha gente que nos sigue allá, nuestros discos han sido lanzados allá. Y ya para este año pensamos lanzar nuestro nuevo disco acá, el cuarto disco de la banda. Si alguna vez pensaste que mi vida giraba siempre en torno a ti. Por aquí tenemos el disco que es Escuela Psicoanalítica. Se llama Escuela Psicoanalítica porque partiendo de los postulados de Freud, el ello, el yo y el super yo. Digamos que las letras parten de nuestro ello, sin ningún tipo de prejuicio, sin nada que nos supervise lo que estamos escribiendo o diciendo. ¿Cómo le hacen para jalar a toda esa gente y prender a la banda que quiere escucharlos o que los está conociendo por primera vez? Yo no soy ningún pendejo. Siempre es más difícil tocar cuando no te conocen de cierta manera por los ánimos, ¿no? Claro, ya cuando te conocen tú tienes como que la responsabilidad de no defraudar. El énfasis en la banda es más que todo son las letras, ¿no? Es lo que tratamos de enganchar a la gente por ahí. No con algo tan visual. Nosotros no nos tenemos que pintar la cara, ni pintar las uñas, ni decir que somos malotes, ni drogarnos, ni andar en una... ¡Ah, qué malos todos! Y estar borrachos. Yo les voy a hacer una recomendación de parte de todas las mujeres. ¿Por qué no salir sin playeras? Bueno, una vez tocamos desnudos, te diré. Así de. En Venezuela sí lo hicimos una vez y nos ocasionó un problema con los organizadores. Oye, bésame las bolas, por favor. Nosotros venimos de un país donde la amabilidad se olvidó hace muchos años. La gente tiende a ser un poco más agresiva. Y en Venezuela nosotros no ha censurado alcaldías. La Fundación Episcopal del Estado de Aragua no podemos tocar ahí. Yo empecé a decir que los que contagiaban el SIDA eran los curas que estaban ahí. Entonces a ellos les gusta que uno diga groserías y cosas así. Y se divierte, ¿no? Oye, amigo, ¿qué pasa si te digo que he llevado a tu novia a un sitio muy tranquilo para ver las estrellas y los árboles caídos donde el cielo y las palomas se convierten en testigos? Oye, amigo. El caso de amigo que trata de que, bueno, me quiero acostar con tu novia, amigo. Creo que todos los seres humanos no han pasado de desear la mujer del prójimo. Pero tú no le decís, oye, güey, me quiero acostar con tu chavo, no le vas a decir eso, ¿no? Pero sí lo puedo hacer en una canción, ¿no? Okay, para eso sirve la música, ¿no? Para expresar, drenar, opinar, tal, puedes decir lo que quieras y es música, ¿no? No es algo más allá, ¿no? Originalmente no era nuestro mensaje, sino que, bueno, es lo malo de tener 3 años tocando. Es que tú, cuando tienes 18 años y estás haciendo música, es muy diferente a cuando tienes 30 años y estás haciendo música. ¿Qué etapa es mejor? ¿Cuando estás empezando, cuando ya son un grupo consolidado? Cuando chavo, es más que estás jugando Guitar Hero. Y sabes, tienes una banda y vamos a borracharnos y qué chava me llevo hoy para mi casa y cosas así. Es cuando estás chavo, ya cuando pasa, no, ya bueno, mira, nos gusta, ya es un trabajo. Lo seguimos disfrutando como antes, pero está esa madurez. ¿Eh? La página oficial de Levítico es www.levítico.net. Con contactar la página, que es levítico.net, están los links para los para el MySpace, para Twitter, para el Facebook. El podcast de Fractal Radio.